partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra... Ángeles, ¿y qué temas nos esperan hoy para hablar con nuestro hombre en México, eh? Los más fuertes. Está por ahí Eduardo, buen día. ¿Cómo estás, Ángeles? ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo está toda la audiencia? Pues sí, temas movidos, candentes. En México nos visitó la vicepresidenta de los Estados Unidos, la señora Kamala Harris, en una gira relámpago por Guatemala. Y bueno, pues ya que estaba en Guatemala, pues nomás dio el saltito y ya llegó para acá. Llegó para acá. Seguro es ahí, con el terrible avión que se manda, pues es fácil. Pues miren, realmente la visita de Kamala Harris está en la agenda. Solamente hubo temas de migración. A los Estados Unidos, a la administración de Joe Biden, Le urge limar asperezas con Andrés Manuel López Obrador, y es que necesitan a México, lo necesitan urgentemente los demócratas para el rediseño que tienen en su política migratoria. Cuando hablo de rediseño no me refiero a algo positivo en lo absoluto, simplemente que tienen que desmarcarse un poquito de lo que fue la era Trump en materia migratoria. Entonces, bueno, pues les urge limar asperezas con Andrés Manuel López Obrador, que por otro lado, como ya les he comentado y como la audiencia sabe, es un animal político, es un zorro de la política. Andrés Manuel López Obrador no es el político tradicional con el que los Estados Unidos estaba acostumbrado a tratar en los últimos 30 años. En lo absoluto, Andrés Manuel es un político muy sagaz y se las está haciendo difíciles a los estadounidenses en este momento, y les está ganando en la negociación. Evidentemente, por ejemplo, les abrió algunas de las... En Estados Unidos hay un programa en el que estaban llevando a México a los migrantes centroamericanos para que no estuvieran en los Estados Unidos en lo que estaba su proceso, porque muchos de ellos llegan a los Estados Unidos y piden asilo político. Entonces, para que no estuvieran en Estados Unidos esperando el proceso y tuvieran que tener el permiso de trabajo, los estaban mandando para México. Andrés Manuel negoció por vacunas ese programa, pero como en este momento México ya no necesita esas vacunas porque ya se instalaron algunas plantas de producción de los laboratorios para que se produzca la vacuna contra el COVID en México, lo cual ha acelerado ya, por fin, por fortuna, el proceso de vacunación. Pues se tienen que sentar a renegociar los nuevos términos a través de los cuales México pues va a empujar la agenda migratoria de los Estados Unidos. Por eso les digo que Kamala Harris, cuando se sienta a negociar con Donald López Obrador, pues la verdad que va en una franca desventaja. Hubo esta reunión privada. Sí, dime, Hernán. No. Seguí nomás, Eduardo. Ángeles, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Seguí nomás. Sí. Entonces, bueno, como les comentaba, en esta reunión que fue a puerta cerrada durante más de una hora, el tema principal, bueno, según lo que se ha filtrado en los medios, fue migración, la agenda de la Casa Blanca, la agenda de los demócratas, la agenda de Biden en materia de migración, forzar a México a que sea el muro de contención, a que la mayoría de los migrantes centroamericanos se queden en México, se detengan en México, no sigan avanzando hacia los Estados Unidos, por lo menos un muy buen grupo de migrantes se queden en México. Y para eso los Estados Unidos pues están ofreciendo recursos económicos al gobierno de López Obrador. Le están ofreciendo, pues según lo que dijeron a los medios, 250 millones de dólares para proyectos en la frontera sur, para proyectos productivos que mantengan a los migrantes centroamericanos en México trabajando para compañías estadounidenses, sobre todo compañías de maquila, compañías que fábricas que están maquilando productos electrónicos o ropa, y 130 millones extras en un programa de 3 años, pues para fortalecer, aquí queda como una cuestión muy vaga, ¿no? Programas de derechos a los trabajadores en México, nada más así lo manejan. Entonces, lo que vino a ofrecer Kamala Harris, pues fueron 250 millones de dólares, luego para empezar, y 130 millones de dólares en un programa de 3 años, lo que le queda al gobierno de López Obrador, para apoyar a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores migrantes en la frontera sur de México, para que ahí sean detenidos. Evidentemente mucho de este dinero se va a ir para migración mexicana, y por lo que van a intentar es este incentivo laboral con mucho palo. En lo que va del año, de acuerdo a las autoridades de migración mexicana, han sido detenidos 91,000 migrantes centroamericanos, de los cuales la mayoría pues ya los regresaron para Guatemala, para El Salvador y para Honduras. Así que básicamente de lo que se trató la visita de Kamala Harris, bueno, pues es de negociar y poner a punto el plan de los demócratas, el plan migratorio de los demócratas, pero no la tiene fácil la administración de Joe Biden, no la tiene fácil Kamala Harris. Andrés Manuel López Obrador es un zorrazo de la política y seguramente les va a sacar mucho en la mesa. Por ahora ya les peló la promesa de 250 millones más 130 millones, que evidentemente se van a ir para estas empresas y para los amigos de López Obrador, como el caso del programa Sembrando Vida y el tren Maya. ¿Cómo la ven? Sí, ella cuando se fue, por lo que leí, dijo que el viaje había sido un éxito y que el problema de la migración no se iba a resolver de un día para el otro, cosa que creo que todos sabemos, ¿no? Pero la estrategia de ellos entonces es, esto lo pongo entre comillas, fomentar el desarrollo para que no se quieran ir a Estados Unidos. Pues, más o menos. La estrategia de ellos es detener el flujo migratorio. Sí. Ellos saben perfectamente bien que en Centroamérica y en México las cosas no van a cambiar, porque está en el interés de la Casa Blanca que las cosas no cambien. Sí. Sin embargo, en los últimos años, pues con las caravanas migrantes, más todos los migrantes mexicanos, más los migrantes que llegan a México de otros países, en años recientes han llegado muchos haitianos, sobre todo caribeños que han estado llegando a México, de Jamaica, de Haití, han estado llegando muchísimos. Saben que hay una explosión enorme de migrantes por todas estas políticas económicas y todos estos gobiernos que ya sabemos nosotros que apoyan los Estados Unidos en Centroamérica. Entonces la idea es que se quede la mayoría en México. México en este momento lo que le está diciendo es, bueno, pues yo necesito recursos, porque la zona económicamente, la zona de Chiapas, donde los quieren dejar, de Tabasco, las zonas de Guerrero, todas las zonas del sur del país que tienen frontera, Guerrero no, pero sí el caso de Chiapas, el caso de Campeche, el caso de Quintana Roo, todas esas zonas pues no tienen la infraestructura económica que se requeriría para por lo menos ofrecer algo. Entonces la idea es, bueno, crear esta infraestructura en esas zonas para intentar dar un incentivo, pero pues, con este dinero pues la verdad que no se va a poder crear absolutamente nada, y con el sistema que tenemos pues tampoco, y por el otro lado dar mucho palo. Entonces van a intentar dar mucho palo para regresarlos, y por otro lado, bueno, pues intentar crear algunos polos de desarrollo que no existen en este momento en la zona sur-sureste de México, porque pues en este momento, por ejemplo, el caso de Chiapas, no tiene ninguna industria, no tiene absolutamente nada, ni siquiera para nosotros chiapanecos. Así que bueno, pues es un poquito, no voy a decir que es un poquito más de lo mismo, es un programa diferente al que tenía la administración de Trump, pero este dinero pues no va a alcanzar pues absolutamente para nada. Claro, claro. Bueno, una pregunta más sobre eso. A la frontera no fue ella, ¿no? Sí, seguro. ¿Fue a la frontera? No, a la frontera, a la frontera norte, me parece que sí iba a ir, a la frontera sur no. Estuvo en Guatemala. Era. Estuvo en Guatemala y habló por los mismos acuerdos. Es un programa integral. Los Estados Unidos lo ven a México dividido como dos, ¿no? Una parte más hacia el norte, Norteamérica, y una parte de México ya centroamericana, que es de la que ellos están hablando, ¿no? Ellos están hablando de la parte mexicana centroamericana, que vendría siendo, pues, más o menos desde Veracruz hacia el sur. Bien. Básicamente sería así como están viendo Veracruz, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche, ya como parte de su programa centroamericano. Bueno. Y es ahí donde pretenden contener y dejar a los migrantes, que no avancen, digamos que no avancen de la mitad de México hacia el norte, porque de ahí para arriba ya es muy difícil que los puedan contener. Bien. El otro tema, temazo también, el de las elecciones, que bueno, estamos esperando escucharte, porque hemos leído que López Obrador ganó y que López Obrador perdió. Así que, a ver cómo lo analizás vos, qué pasó en estas elecciones. Pues estas elecciones probablemente han sido las elecciones más estúpidas de la historia de México, Ángeles Hernández. Las elecciones más estúpidas, porque las elecciones dentro del sistema burgués que conocemos sirven para legitimar a los candidatos del sistema, pero los candidatos ya están cada vez más deslegitimados. Las elecciones en México cada vez legitiman menos. Y como Andrés Manuel López Obrador ha sido un pésimo administrador, la gente está muy, muy, muy desilusionada. Yo no diría inconforme, hay una desilusión muy grande en el país. La mitad de los ciudadanos pues no votamos, yo no incluyo, tampoco voté. La verdad es que la mitad ni siquiera nos preocupamos por ir a votar, porque las opciones políticas que hay en la boleta electoral son desastrosas, son impresentables o en ocasiones hasta ridículas, como candidatos enmascarados, luchadores que con su máscara, sin nunca presentar ni siquiera su nombre real, fueron candidatos, ¿no? Entonces pasaron de lo impresentable, lo bochornoso, lo ridículo, así fueron las elecciones. Así que la mitad del país no votó. Andrés Manuel López Obrador ganó. ¿Por qué ganó? Porque para el desastre tan brutal que fue la administración y la gestión de la pandemia por parte de López Obrador, para el desastre tan tremendo que ha sido la economía, para el desastre tan tremendo que ha sido la parte social, para todos estos desastres, la verdad es que López Obrador perdió pocos votos. Morena perdió más o menos 4 millones de votos, más o menos 45, 50 diputados. No es tanto para el desastre tan tremendo que ha hecho la administración de López Obrador en materia económica y sobre todo en la gestión de la pandemia. La gestión de la pandemia ha sido desastrosa. Se han muerto más de 300,000 mexicanos, no oficialmente, pero algunas cifras, eso es lo que muestra, obviamente son 200,000+, pero las cifras reales son más de 300,000. Ha sido un desastre, ¿no? Lo que pasó hace unas semanas con el metro de la Ciudad de México ha sido desastroso. Entonces, para el nivel y magnitud de desastre que ha sido la administración, la verdad que le fue bien al presidente. El presidente, su partido, Morena, perdió diputaciones y perdió gubernaturas, pero no con personajes de leales 100% a López Obrador. López Obrador logró poner en las posiciones que estaban aseguradas o casi aseguradas a sus leales, como el caso del candidato que puso a su hija después en Guerrero, Félix Salgado Macedonio. Entonces, López Obrador, aún perdiendo votos, ganó, porque como les digo, es muy zorro. Entonces sigue con el control completo de su partido, se deshizo electoralmente de los que le estorbaban, porque ninguno de sus cuates, ninguno de los que hacen equipo, de los que son del equipo obradorista, perdió, ninguno de los obradoristas perdió, y quedó con 50 diputados menos, que, como lo dijo en su primera conferencia de prensa, pues con los diputados del PRI no alcanza, porque sabe perfectamente bien que la coalición PRI-PAN-PRD pues no es una oposición real, y es una oposición que por ahí se le encareció un poquito más. Los diputados van a salirle más caros al presidente de la República para poderlos convencer. Digamos, van a cobrar un poquito más porque ganaron un poquito de ese poder. Pero sabemos que los diputados del PRI, PAN y el PRD, pues de ninguna manera son una oposición real, y que en los temas torales le van a votar al presidente lo que el presidente le proponga, y que en los temas no torales pues le van a cobrar un poquito más. Así es como se maneja la política real. ¿Quiénes ganaron sin duda? Bueno, pues la delincuencia organizada ganó, porque todo el norte del país, los bastiones en Michoacán, en donde gobierna la delincuencia organizada, donde pusieron candidatos la delincuencia organizada, está vivo. Esto no es ningún secreto. Primas, sobrinos, hermanas, esposas de narcotraficantes que están buscados, fueron candidatas y candidatos. Bueno, pues esos sí ganaron, evidentemente, en sus lugares. La delincuencia organizada sí ganó. El propio presidente en una conferencia lo dijo, se están comportando bien, no lo están haciendo tanto de cuento. El propio presidente en su mañanera lo dijo. Así que la delincuencia organizada ganó, la oligarquía evidentemente ganó, el presidente de la República, perdiendo algunos votos su partido, ganó, evidentemente. El PRI ganó porque le va a dar mucho chance para negociar. El PAN ganó porque obtuvo algunas gubernaturas. El Partido Conservador Mexicano ganó porque obtuvo algunas gubernaturas que eran sus bastiones, pero que los había perdido por candidatos impresentables. Ahora son impresentables, pero ultra mochos, como decimos hoy, ultra conservadores. Bueno, ahí ganó. ¿Quiénes fueron los grandes derrotados? Pues la clase trabajadora. La clase trabajadora que no tiene representantes, que no tiene representación. El caso muy concreto, el de Nuevo León, en donde ganó un muchacho, un hombre joven, hijo de millonarios, nieto de millonarios, un muchacho idiota que decía hace unos meses que cómo alguien podía vivir con $5,000 al mes, que no lo podía entender. Un muchacho idiota que decía que lo más triste que ha vivido en la vida es que su padre lo obligaba a jugar golf con él los fines de semana. Bueno, pues ese muchacho idiota va a ser gobernador de Nuevo León. Ese muchacho idiota va a ser gobernador de Nuevo León porque la candidata de Morena pues andaba de amiga con pederastas, y el candidato del PRI, bueno, pues representaba a la burocracia estatal. Entonces, eso es lo que sucede cuando no hay representantes de la clase trabajadora. Entonces, la clase trabajadora perdió. Y es que déjenme decirles una cosa, porque veo que el tiempo ya se nos está agotando. El futuro, Hernán, el futuro, Ángeles, el futuro se siembra. El futuro no se vota, el futuro se siembra. La clase trabajadora tiene que sembrar su futuro. No lo va a votar en unas elecciones organizadas por la burguesía, que solamente sirven para legitimarlos a ellos y a sus candidatos y a su maldito sistema podrido. Entonces, por esa razón, la mitad de la población ni siquiera nos perdimos en parte de nuestro domingo en ir a votar. Porque desde que teníamos idiotas como el que va a ser gobernador de Nuevo León en la boleta, o primas o sobrinos de narcotraficantes, o en artistillas, futbolistillas de los más reaccionarios, o en algunos casos luchadores enmascarados que pues ibas a votar por el Tinieblas o por el Místico. Así de ridículas y así de patéticas y así de estúpidas, perdónenme la palabra, fueron las elecciones de este domingo, donde López Obrador perdiendo gana, el PRI gana porque va a tener sus diputadillos con los que va a poder hacer negocio, el PAN gana porque crece el conservadurismo en México y en la Ciudad de México, el Partido Verde, que es una organización para delinquir, gana porque hace alianza con todos, el PRD, bueno, con sus 4, 5, 6 diputadillos que va a tener, también le alcanza porque son la misma rosquita, y aquí, bueno, pues aquí se cambia para que no se cambie, y los de arriba siempre caen parados. La clase trabajadora pierde, y es que les reitero, el futuro para los trabajadores, para los campesinos, el futuro se siembra, no se vota en este tipo de sistemas. ¿Cómo la ven? Muy, muy claro tu análisis. Quedamos con esto entonces. No hay otro camino, nos queda claro una vez más. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Saludos. Saludos, Eduardo. Eduardo Victoria Baeza desde México.